muchas suspiramos con la pasión y el ritmo con el que Miguel Bosé expresa su amor hacia la naturalidad de la mujer de la que está enamorado. Disfruten, muchachos. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, el cuarto viene después, cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte, yo le daré lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, quédate como tú me sabe hacer el café. De Miguel Bosé, hasta pegajosa es. Pero vamos a seguir con nuestro artista Fernando Guzmán. En el año 2015 sale a la venta su disco musical Ocultas Verdades y obtiene el premio Artista Promesa del Ecuador, galardón otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito y Mis Bandas Nacionales del Ecuador. En el mismo año obtiene una placa de reconocimiento por el GAF Municipal de Cotacachi por dejar en alto el nombre del cantón. Además presenta un videoclip que se llama La Varita Mágica, una canción en versión acústica que les invito a escuchar.